muchísimas gracias. Estamos de nuevo hablando con Marisa y hablamos de la profecía cátara. Vamos con algunas preguntas que han ido sucediéndose a lo largo de esta conversación que hemos mantenido con Marisa Ventura en cuanto a esta profecía cátara que tiene lugar, que va a producirse en 2021, dentro de muy poco tiempo. Vamos con preguntas, aparte de las manifestaciones de emoción, Marisa, que te decía hace un ratito que se estaban produciendo y que pues se estaban suscitando distintas emociones en el público que te está escuchando. Hay también curiosidad por saber, primero, hay una persona que desde Suecia, me parece que lo hace la pregunta, sí, desde Suecia, que es Norma, dice que le perdones su ignorancia, pero... Claro, al ver a una persona tan erudita como tú, la pregunta se suscita rápido. ¿De dónde sabes tanto? Pregunta Norma desde Suecia, Marisa. Bueno, Norma, llevo muchos años estudiando. La Edad Media siempre me apasionó. Tuve la oportunidad de vivir en Alemania unos años y después, bueno, tuve la oportunidad de viajar mucho por Europa, pero particularmente el país cátaro a mí me... Yo siento que pertenezco al grupo de los cátaros por muchas experiencias y manifestaciones que estuve estando allí en reiteradas oportunidades. Estudio mucho, leo mucho, investigo. Siempre estoy leyendo temas afines porque María Magdalena es mi centro y ella es como el sol y de todos sus rayos yo voy estudiando todo lo que ella generó. Y los cátaros particularmente fueron los descendientes y quienes pusieron en práctica al pie de la letra el mensaje original que María Magdalena llevó de Jesús al sur de Francia luego de la crucifixión. Simplemente es la pasión por saber desde chica, muy curiosa, y bueno, he estudiado mucho y sigo leyendo y leo de todas las vertientes, a veces leo cosas que no me gustan y que me hacen mucho ruido, pero también me abro a leer lo que otras personas puedan pensar y bueno, más que nada es eso, es el amor por la historia y por la curiosidad y, bueno, particularmente por María Magdalena y el país cátaro, que es, como te decía, donde siento que pertenezco. Bueno, esa es la respuesta de Marisa. Hay una pregunta que se me ha suscitado antes en cuanto a que decías que los cátaros, los que de alguna manera van a cumplir la profecía, se reconocerán entre ellos por sus abrazos y también por sus ojos. ¿Por qué dices esto? Sí, porque ellos dicen que la iglesia del amor, que iglesia de nuevo entendida como comunión, no tiene entramado, no tiene membresía. Entonces, cuando uno mira a otra persona a los ojos, cuando ves cómo es su ser y cómo actúa, es relativamente fácil entender reconocer a aquellas personas que pertenecen. Entonces, es como decíamos antes, ¿no? El ser... cátaro, el catarismo es un modus vivendi, es una manera de vivir, es un estilo pacífico, es un estilo amoroso, es un estilo agradable, y yo creo que todo eso, los ojos para mí siempre son el reflejo del alma. Entonces las personas, los cátaros decían, bueno, se van a reconocer por los actos, por los ojos, por el abrazo fraterno, y por su ser espiritual, por su manera de proceder. Y yo creo que es relativamente fácil reconocer quiénes pertenecen y quiénes tienen ese sentir. Y a mí me pasa en lo personal que mucha gente que me escribe, y ¿sabes qué? Siento que nos vamos reencontrando, que nos vamos reencontrando todos. No es casualidad cuando alguien me escribe y dice, Marisa, te escuché hablar o comentaste esto y mira, a mí me pasó esto o aquello. Entonces yo siento que estamos, es como un peregrinar. Entonces, estamos todos caminando en la peregrinación y hay gente que se va sumando más adelante, otros vienen de más atrás, y todos nos estamos reencontrando en este peregrinar que estamos haciendo. Y me parece que, como decía, ¿no? Los ojos son el espíritu del alma. El alma se ve a través de los ojos, y a través del proceder, y a través del accionar y de la actitud. Por eso ellos planteaban esto. Como que no quieren membresía, no están llenos de reglas los cátaros, no es que tienen un dogma. Ellos no son una religión, ellos son una forma de vida. Y esa forma de vida es lo que, bueno, hizo mucho ruido después para que tomaran la decisión de borrarlos de la faz de la Tierra. ¿Qué figura tan fantástica estás describiendo en torno a la historia y a la idiosincrasia de los cátaros?